Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, soy Damián, cantante de Efecto Manhattan, una banda de drogué formada hace unos 10 años atrás, junto con Max y con Andrés. Estamos en Nacional Rock para presentar Dismiss, que es una canción del segundo disco titulado 2 miligramos. Este tema se grabó en el año 2007 y define un poco lo que es el sonido y el espíritu de la banda, con algo de rock y algo de pop. Por estos días estamos terminando de grabar el tercer disco, que esperamos presentar el próximo mes de mayo. Si querés encontrar más información acerca nuestro, estamos en Facebook o en www.efectomanhattan.com.ar. Ahora escuchen Dismiss.